sábado por la noche pinta la gira. Salgo a lavar el coche, no tengo detergente, me voy para la YPF. Y la sorpresa que ahí me llevé, para vos, esta es la gira, esta es la gira. Mientras lavaba el coche, paseaba por la playa de la estación y vi un cartel enorme que decía: apire por peso, apire por peso, apire por peso, señor, apire por peso, apire por peso, apire por peso, apire por peso, señor, aspire por un peso. La cumbia hace palmas arriba, papucha está sonando la cumbia de la gira. Sábado por la noche pinta la gira. Mientras lavaba el coche, paseaba por la playa de la estación y vi un cartel enorme que decía: aspire por un peso. En toda la montaña haciendo palmas, en toda la montaña haciendo palmas. La manguera y puse la moneda para ver qué pasaba, y la sorpresa que ahí me llevé, me sacó lo moco afuera, esa maldita manguera, me sacó lo moco afuera, y ahí me quedé, me sacó lo moco afuera, esa maldita manguera. Aspire por un beso, señor, aspire por un beso.